Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Debido a que la población está expuesta a una sobrecarga en la vida cotidiana, hace que se vea desmotivada y llena de cansancio, estrés, fatiga y confusión, lo que ha hecho que a través del teatro se busque herramientas útiles y prácticas que permitan la liberación de dichas tensiones, ya que atendernos es vital para la salud y hacer frente al autocuidado. Así lo dio a conocer el actor y director del Teatro Samadhi, Mauricio Pantoja, en el noticiero Cultura en Acción. Dentro de las herramientas y los ejercicios que maneja el actor, debe someterse a varias varias presiones, desde el mismo hecho de poderse parar frente en la escena. Entonces se hace ejercicios vocales, ejercicios físicos, ejercicios de relajación. Entonces, esos ejercicios que pueden ser propiamente para el trabajo del actor, hemos visto en nuestra experiencia con talleres con profesores, con hasta con los señores bomberos, y que esto les puede ayudar mucho a modo de juego para soltar y abrirse hacia toda esta presión que puede tener una persona que está trabajando bajo cualquier tipo de presión. Con diversas técnicas y dinámicas de actuación, el taller promete ser un liberador de la rutina diaria. El mismo se llevará a cabo el 4 de marzo en People Lab, ubicado en la Catalina Aldaz, N34-267 y Portugal, de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Serán dictados por la licenciada Viviana Narváez y el doctor Mauricio Pantoja. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.